galopando va Ramírez en su caballo estrellero. Lo envuelve un aire de angustia esa tarde en que el lucero se va apagando en su vida de caudillo y de guerrero. Derrotados en corona, huyendo van a su pueblo. Delfín estaba a su lado, en sus ojos brilla fuego. El amor los va llevando por el monte y los esteros. Pancho Ramírez, ay, la Delfina, viene la muerte con la partida, con la partida. Pancho Ramírez, por su Delfina, por sus amores pierde la vida, la partida los alcanza. El entrerriano la enfrenta, su lanza hierro de muerte al coraje le hace brecha, y cuando sale del trance la Delfina ya está presa. Como un tigre vuelve el hombre valiente en su acometida, salvando así de las garras enemigas a Delfina. Y al conseguirlo un disparo troncha por siempre su vida. Pancho Ramírez, ay, la Delfina, viene la muerte con la partida. Pancho Ramírez, por su Delfina, por sus amores pierde la vida, desangra la tarde en llanto, la infortunada Delfina.